Miércoles 10 de febrero. Andar en la bondad. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Este texto señala un elemento sencillo acerca de la naturaleza humana, y es que no cambiamos con facilidad, especialmente los aspectos malos de nuestro carácter. Pregunta a la mayoría de las personas casadas acerca de cuán fácil es hacer cambiar a un cónyuge. Recordando este pensamiento, tal vez podamos comprender por qué el concepto bíblico de la bondad es inmensamente más profundo y su uso mucho más que restringido de lo que se usa en el mundo. La bondad es un fruto del espíritu, que es más interior y toca cada pensamiento, cada palabra y cada acción de la persona piadosa. Esto demanda que los motivos sean correctos antes que podamos llamar buena a cualquier acción. Significa que una persona buena es aquella de quien la justicia, el bien hacer, fluye de la devoción interna y el amor hacia Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. ¿Cuál es el mensaje de estos textos con respecto a cómo podemos llegar a ser buenos? Compara estos textos con lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 18. ¿De qué forma se relacionan todos estos textos? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo expresa su chasco de que a pesar de sus mejores intenciones, no tiene fuerzas dentro de sí mismo para hacer el bien. Versículos 18 y 19. Pero en el capítulo 8, los versículos 1 al 4, él revela el secreto del cristiano para superar este dilema. ¿Cuál es el secreto? Analiza lo que significa andar en el Espíritu. ¿Cómo se logra esto? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una cosa es reconocer que somos pecadores, con necesidad de gracia, y que nuestras buenas obras no pueden salvarnos. Al mismo tiempo, ¿por qué debemos ser cuidadosos para no usar esta enseñanza como una excusa para vivir en la carne? ¿Te encuentras haciendo precisamente eso? Si es así, ¿por qué con esa actitud estás pisando un terreno muy peligroso?